antes de llegar a ti. Rompí el cordón de la resignación. Eres quizás mi máxima equivocación. No sé cómo me tropecé con este amor que me robó mi fe. Renunciar, no daré un paso atrás. Toda mi vida esperé que no espere un poco más. No me ignores así, porque esa vez, lejos de mí, inalcanzable. De saber que la lluvia baja y esperar el suelo acariciarle. No te guíes de esta luz que ahora te alumbra, porque la ves resplandeciente, pues como el sol cuando cae la tarde. Caerá tu orgullo lentamente. Inalcanzable sos. Morenita. No me ignores. Saber que la lluvia baja y esperar el suelo acariciarle.